Persona, de mis amores, bien de mi vida. Coronala de flores, esposa mía, ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor. Conmigo, chinita, ¿a dónde vivo yo? Me moriré, mas si al escuchar mi cantar de dolor, oigo que tu voz fuera el voz de mi amor, así sabré mi sueño veré, tu amor yo tendré. Canción de esta canción canto para que sueñes en todas esas cosas que sueño yo. Cierra pues tus divinos ojos con sueño y duérmete al arrullo de mi canción, soñando que te duermes entre mis brazos.